Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente afgano Hamid Karzai, que acaba de ser reelecto, prometió formar un gobierno de inclusión y trabajar más para desterrar la corrupción. Los comentarios de Karzai se conocen un día después de que funcionarios electorales cancelaran una segunda vuelta que estaba fijada para este fin de semana, luego de que su rival, Abdullah Abdullah, abandonara la contienda. Karzai también exhortó hoy a los talibanes a detener los combates contra el gobierno afgano y a abrazar su tierra. Los talibanes emitieron una declaración en la que afirman que continuarán su lucha y calificaron a Karzai de títere. El lunes, el presidente Barack Obama llamó a Karzai para felicitarlo. Obama dijo: hace aproximadamente una hora hablé con el presidente Karzai y lo felicité por haber sido electo para un segundo mandato como presidente de la República Islámica de Afganistán. Aunque el proceso fue complicado, me satisface afirmar que el resultado final fue determinado de acuerdo con el derecho afgano. Una investigación realizada por los periódicos de la compañía McClatchy llegó a la conclusión de que el gigante bancario Goldman Sachs apostó secretamente a una inminente debacle hipotecaria mientras vendía miles de millones de dólares en títulos que pronto carecerían de todo valor. En 2006 y 2007, según se informa, el banco vendió más de 40 mil millones de dólares en títulos respaldados por al menos 200 mil hipotecas riesgosas, pero nunca informó a los compradores de que secretamente apostaba a que se produjera una abrupta caída en el valor de las viviendas en Estados Unidos y que, en consecuencia, el valor de estos títulos se desplomaría. Las ventas de Goldman y sus apuestas clandestinas permitieron al banco de inversiones más importante del país transferir la mayor parte de sus potenciales pérdidas a terceros antes de que una avalancha de incumplimientos hipotecarios hiciera tambalear las economías de Estados Unidos y del mundo entero. Recién más tarde, los inversores se dieron cuenta de que lo que Goldman había promovido como inversiones triple A eran prácticamente basura. Al hacerlo, es posible que Goldman Sachs haya infringido varias leyes sobre títulos valores. Diversos fondos de pensión, entre los que se encuentra el sistema de retiro de empleados públicos de Mississippi, han demandado a Goldman y otras firmas de Wall Street, alegando que éstas fueron negligentes en sus declaraciones falsas y engañosas sobre los verdaderos riesgos de los bonos. Un nuevo estudio llegó a la conclusión de que casi la mitad de los niños estadounidenses y el 90% de los chicos negros recibirán bonos de alimentación en algún momento de su niñez. Los investigadores sostienen que las secuelas de la actual recesión podrían determinar que esos números aumentarán. El principal autor del estudio, Mark Rank, dijo: este es un verdadero signo de peligro y de que como sociedad debemos hacer mucho más para proteger a los niños. Los niños que dependen de los bonos de alimentación están en riesgo de padecer malnutrición y otras enfermedades vinculadas con la pobreza. En 2008, más de 28 millones de estadounidenses recibieron bonos de alimentación en un mes promedio. Aproximadamente la mitad de los beneficiarios tenían menos de 16 años. Un tribunal federal de apelaciones falló en contra de que un ciudadano canadiense nacido en Siria pudiera demandar a las autoridades estadounidenses por haber sido erróneamente arrestado por presuntos vínculos con el terrorismo. En 2002, Maher Arar fue capturado por funcionarios estadounidenses en el aeropuerto Kennedy de Nueva York y entregado a Siria, donde fue torturado, interrogado y detenido en una minúscula celda subterránea durante casi un año. En un dictamen aprobado por 7-4, el tribunal sostuvo que de permitirse que la demanda judicial siguiera su curso, se estaría atentando contra la separación de poderes e inhibiendo la política exterior estadounidense. El sitio web Politico informa que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes se rehúsa a hacer comentarios sobre las razones por las que solo investiga a legisladores afroestadounidenses por posibles violaciones de la ética. En la actualidad, el comité investiga a 7 legisladores afroestadounidenses, más del 15% del total en la Cámara de Representantes. No hay en este momento un solo legislador blanco que sea objeto de una investigación a fondo del Comité de Ética. La semana pasada, el comité estudió 3 casos remitidos por la recientemente creada Oficina de Ética del Congreso. El organismo desestimó un caso contra el republicano Sam Graves, de Missouri, que es blanco, pero accedió a abrir auténticas investigaciones sobre las representantes demócratas Maxine Waters y Laura Richardson, ambas negras. Un documento que se filtró al Washington Post la semana pasada sostiene que casi 3 docenas de legisladores fueron investigados este año, ya sea por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes o por la Oficina de Ética del Congreso. Si bien la lista incluye un número importante de legisladores blancos, el Comité de Ética no creó subcomités de investigación formal para ninguno de ellos. Un grupo de altos diplomáticos estadounidenses se encuentra en Birmania para reunirse en el día de hoy con la junta militar de ese país. Se trata de la visita de más alto rango de Estados Unidos a Birmania en más de una década. El subsecretario de Estado para Asia del Este y el Pacífico, Kurt Campbell, y quien le sigue en jerarquía, Scott Marseille, se reúnen hoy con el primer ministro birmano. También está previsto que se reúnan con la líder opositora Aung San Suu Kyi, que está bajo arresto domiciliario. En otras noticias de Asia, Sri Lanka solicitó a Estados Unidos que detenga el interrogatorio programado a su jefe de defensa sobre eventuales violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por ese país durante la guerra contra los tigres del Tamil. El general Sarath Fonseca, comandante del ejército, se encuentra actualmente en Estados Unidos visitando a sus hijas. El ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Rohita Bobolagama, declaró: en primer lugar, toda la información que el general Fonseca haya recabado en el ejercicio de sus deberes oficiales es confidencial por naturaleza. Por lo tanto, legalmente, no puede ser revelada a terceros sin la previa aprobación y consentimiento de las autoridades de Sri Lanka. La cuestión referida tiene serias implicancias para la seguridad y bienestar del pueblo de Sri Lanka, y su gobierno no autorizará, bajo ninguna circunstancia, un acto ilegal de este tipo. Sri Lanka enfrenta presiones crecientes por su actuación relativa a los derechos humanos. El mes pasado, la oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU sugirió una investigación externa en Sri Lanka, similar a la propuesta para los crímenes de guerra de Gaza. En Honduras, los legisladores no han determinado todavía cuándo se votará en el Congreso la restitución al derrocado presidente Manuel Zelaya, medida que forma parte del acuerdo al que se llegó con la mediación de Estados Unidos. Los líderes del Congreso hondureño afirman que se reunirán en el día de hoy para tratar la restitución del mandatario destituido, pero el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, dijo que no apresuraría su decisión, a pesar de que los diplomáticos pidan que no se demore la votación. Mientras tanto, opositores al golpe se lanzaron nuevamente a las calles en el día de ayer para reclamar la restauración de Zelaya, dijo una manifestante hondureña. Y si tienen que matar a 7 millones de habitantes, que nos maten, porque no les importa nuestra vida, porque queremos la democracia. The Guardian of London reports the United... El periódico The Guardian de Londres informa que Naciones Unidas y la Unión Europea presionan a Estados Unidos para que se fije objetivos y cronogramas más ambiciosos para reducir las emisiones de efecto invernadero y de esa manera lograr un acuerdo en Copenhague. A solo 5 días de negociaciones formales antes de las cruciales negociaciones sobre clima de Naciones Unidas en Copenhague el próximo mes, en figuras clave para las negociaciones se hacen evidentes claros signos de impaciencia ante la posición de Estados Unidos. El ministro de Medio Ambiente de Suecia, Andreas Carlgren, dijo: esperamos a los líderes estadounidenses. El presidente Obama ha generado gran expectativa en todo el mundo. Ahora exhortamos a Estados Unidos a que contribuya como nosotros lo hemos hecho. En otra noticia sobre clima, un nuevo informe revela que la capa de nieve y hielo del monte Kilimanjaro, el pico más alto de África, se derrite rápidamente y en 20 años podría haber desaparecido por completo. 85% de la capa de hielo existente en 1912 12 ya se ha derretido. Mientras tanto, Nepal ha anunciado que pronto se llevará a cabo una reunión del gabinete de ministros en el monte Everest para llamar la atención sobre cómo el calentamiento global está causando el derretimiento de los glaciares del Himalaya. El jefe de vigilancia nuclear de Naciones Unidas, Mohamed El Baradei, insta a Irán a que responda rápidamente a su propuesta de combustible nuclear y advierte al mundo contra el uso de la fuerza. Mohamed El Baradei dijo: por lo tanto, exhorto a Irán a responder tan pronto como sea posible a mi reciente propuesta basada en la iniciativa de Estados Unidos, Rusia y Francia, y que tiene como objetivo comprometer a Irán a una serie de medidas que permitan construir confianza y abran las puertas a un diálogo exhaustivo y sustancial entre Irán y la comunidad internacional. El tema en cuestión continúan siendo las garantías mutuas entre las partes. Las declaraciones llegan al tiempo que Mohamed El Baradei entregó su informe anual como director de la Agencia Nuclear Internacional. Su período culminará a fines de este mes. Durante su discurso de despedida, El Baradei también criticó a Estados Unidos por utilizar falsos pretextos para invadir Irak. Mohamed El Baradei dijo: I will always lament the fact. Siempre voy a lamentar el hecho de que una trágica guerra fuera lanzada contra Irak, guerra que posiblemente ha costado la vida de cientos de miles de civiles y que se hizo sobre la base de falsos pretextos, sin la autorización del Consejo de Seguridad y a pesar de que la Comisión de Monitoreo, Verificación e Inspección de la Agencia y de las Naciones Unidas no encontraron evidencia de que Irak hubiera reiniciado su programa de armamento nuclear u otros programas vinculados a armamento de destrucción masiva. No me consuela el hecho de que las conclusiones de la agencia hayan sido luego confirmadas. El gobierno federal ha acordado pagar 1.2 millones de dólares para resolver los casos de 5 inmigrantes musulmanes que fueron detenidos y encarcelados tras los atentados del 11 de septiembre. Estos hombres estuvieron detenidos durante meses en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn al ser considerados personas de interés para los investigadores del terrorismo. Una congresista republicana dijo en la Cámara el lunes que los estadounidenses tienen más que temer de los planes de reforma de la salud de los demócratas que de los terroristas. La republicana Virginia Fox dijo que está de acuerdo con las personas de su distrito que dicen que tienen miedo de lo que pasa en Washington. La republicana Virginia Fox dijo: and I believe that the greatest fear. Y creo que el mayor miedo que todos nosotros debemos sentir por nuestra libertad viene de esa misma sala y de lo que va a suceder más tarde esta semana en lo que refiere al proyecto de incremento de impuestos enmascarado como proyecto de reforma de la salud. Creo que tenemos tanto para temer de la potencial aprobación de este proyecto como de los terroristas que existen actualmente en cualquier país. Un vocero del Comité Demócrata de Campañas del Congreso, DCCC por su sigla en inglés, respondió a las declaraciones de Fox diciendo que es escandaloso que una representante de nuestra nación que fue golpeada por los terroristas tenga el descaro de decir que la reducción de los costos de salud para los estadounidenses constituye una amenaza. Mientras tanto, el senador republicano de Luisiana, David Vitter, fue filmado durante una reunión de gobierno local mientras era confrontado por una mujer que se identificó a sí misma como víctima de violación. La mujer preguntó a Vitter por qué votaba contra una enmienda que retiraría contratos de defensa a compañías como Halliburton, siendo que ellos mismos impiden a sus empleados llevar a la corte casos de agresión sexual, violencia y discriminación en el lugar de trabajo. Reproducimos a continuación el intercambio entre ambos. La mujer dijo: ¿cómo puede apoyar a una compañía que le dice a una víctima de violación que no tiene derecho a defenderse ella misma? El senador Vitter dijo: señora, el texto en cuestión no dice eso, de ninguna manera. El presidente estaba... La mujer dijo: pero es inconstitucional tener una cláusula que dice que las mujeres no tienen derecho a defenderse a sí mismas. El senador Vitter dijo: ¿Usted se da cuenta de que el presidente Obama estaba en contra de esa modificación y de que su gobierno estaba en contra de esa modificación? La mujer dijo: pero yo no le estoy preguntando a Obama, le estoy preguntando a usted. El senador Vitter dijo: ¿cree que él está a favor de la violación? No. La mujer dijo: Le estoy preguntando a usted, senador, un hombre dijo. ¿Y qué pasa con la mujer con cáncer? La mujer dijo. ¿Y si fuera su hija quien violaron, le diría que se quedara tranquila y lo aceptara? Un hombre dijo. ¿Y qué pasa con la mujer con cáncer? El interrogatorio culminó cuando el senador David Vitter se alejó de la mujer y abandonó el edificio del ayuntamiento para encontrarse con sus ayudantes. En noticias sobre los medios de comunicación, los propietarios de The East Valley Tribune de Mesa, Arizona, han anunciado que el periódico cerrará a fin de año. El diario ganó un premio Pulitzer este año por su cobertura sobre el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, que fue acusado de prácticas discriminatorias al hacer cumplir leyes federales de inmigración. Cinco activistas por la paz fueron arrestados el lunes por entrar a una base naval en Bangor, Maine, como parte de una acción del movimiento Plowshares. Los activistas hicieron un agujero en el cerco para entrar a la base. Mientras caminaban por esta, dejaban un rastro de sangre y golpeaban la calle. También golpearon los cercos y esparcieron semillas de girasoles por toda la base, utilizada para mantenimiento de misiles nucleares Trident que llevan los submarinos estadounidenses. Fueron arrestadas durante la acción la religiosa de 83 años, Ann Montgomery, el padre, Steve Kelly, Bill Biggs Bishel, Susan Crane y Lynn Greenwald. Y hoy es día de elecciones en algunos lugares del país. Votantes de Virginia y Nueva Jersey eligen gobernadores. Los residentes de la ciudad de Nueva York deciden si elegir a Mike Bloomberg para un tercer periodo al interior de Nueva York. Una elección especial se lleva a cabo en el 23º distrito del Congreso. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.